La Zona Cero. ¿Estuvo casado Jesús? Eso es lo que dice o lo que se deduce de ese papiro del siglo IV, Ignacio Monzón, del que nos has hablado. Como historiador, la referencia es muy importante. Ya estabais discutiendo antes del programa, Manuel y tú, sobre si significaba algo o no significaba algo. Tú, una de las cosas que decías es que, bueno, que por lo menos, es la primera referencia escrita que nos invita, por lo menos, a solidificar un poquito la sospecha. Básicamente porque si es cierto lo que dice la profesora Karen King, pues sería la primera referencia directa a esposa, porque es verdad, ya lo decía el profesor Piñero de la Universidad Complutense de Madrid, que tenemos muchos textos, evangelios apócrifos, que hablan de la relación de Cristo con mujeres, sobre todo con María Magdalena, con Salomé. Pero yo, por lo menos, es verdad que yo no soy especialista en patrística, no se había encontrado una referencia directa a esposa, que es lo que dice en este texto. Jesús dijo, mi esposa. Es verdad que está muy fragmentado, pero claro, solamente eso, que Jesús dice, mi esposa, es lo que ha llevado a esta pequeña revolución filológica, o este pequeño, entre comillas, desorden, porque hay bastante gente que está a favor, hay gente que está ya diciendo que es una falsificación o que por lo menos no se han tomado todas las precauciones posibles para la publicación de esta noticia y del texto, porque evidentemente tampoco esto nos asegura que Jesús de Nazaret estuviera casado. Es decir, hay una problemática bastante grande. Problemática teológica principalmente, porque la verdad es que siempre ha sido un tabú. El hablar de la sexualidad de Jesús ha sido un tabú para la Iglesia. Sí. Lo único que se, por doctrina de fe, lo único que se han acercado es a decir que fue un hombre pues con sus pulsiones, pues como todo hombre, pero que se mantuvo célibe durante toda la vida. Es decir, había un cierto terror, ¿no?, a tratar este tema, sobre todo cuando ves que esos evangelios apócrifos, principalmente, pues están dando a entender que este hombre, Jesús, no solo se rodeaba de apóstoles, sino también de mujeres, y las trataba al mismo nivel en una época en la que la mujer no valía para nada. Es decir, una mujer no era un testigo creíble en un juicio. Una mujer, cuando estaba pues en su etapa de menstruación, encima es que además era tan impura que no la podías ni tocar. Es decir, se las maltrataba al punto de que había que taparle la cara para que ni siquiera se la vieras. Y sin embargo llega este señor como un rabí absolutamente extraño y las convierte no solo en sus discípulas, sino que las pone al nivel e incluso por encima del propio hombre. Con lo cual entiendo que después de 2000 años está bien que nos empecemos a plantear esto y que deje de ser un asunto incómodo. Hombre, es verdad. Digamos que los que abogan más, la gente que digamos no es especialista y que aboga por la autenticidad de este texto, claro, es lo que ellos plantean. Quizás es que estamos rompiendo un tabú que no es cómodo de romper. Histórica y filológicamente hablando, más académica, yo no me meto en si intenta tapar algo, ¿no? Lo que sí es verdad es que, claro, cuando tenemos uno de estos textos, el texto no necesariamente dice la verdad. Si no dice necesariamente la verdad, tampoco tiene por qué necesariamente estar mintiendo. Claro. Si Heródoto nos dice que se aproximan 1 millón de persas, nos echamos a correr. Yo no, porque diría, ¿cómo van a venir 1 millón de persas? Es que es imposible. No necesariamente está mintiendo, está exagerando, porque también es una manera de ilustrar. Al fin y al cabo, estas fuentes, este mismo pergamino, este mismo papiro, perdón, no estaría hecho tanto para ser leído de una manera introspectiva, sino para ser leído, recitado ante un montón de gente. Es decir, tienes que hacer entender a gente con unos niveles culturales que normalmente no eran especialmente altos toda una serie de cuestiones. Otra cosa también es cierto, se está datando, y de hecho en principio hay apoyos, por ejemplo, de Ariel Sisa-Halley de la Universidad de Jerusalén, que es especialista en lenguaje y gramática, el profesor Roger Bagnell, que es experto de la Universidad de Nueva York en papirología, que sí es verdad que el papiro y la misma escritura y la misma tinta, aunque el análisis químico todavía no se ha hecho, sí parecen del siglo IV. Pero ojo, si estamos hablando del siglo IV, ya han pasado una serie de siglos. Además es un siglo muy conflictivo. Claro, claro. ¿Qué tiene que ver con la Iglesia? Claro, porque hay nestóridas, hay monofisitas, hay arrianos. Los arrianos, prácticamente, de una manera muy sucinta, yo lo resumo así. Lo que te dicen es que sí, Cristo existió, pero no era hijo de Dios. Es decir, no tenía poderes mágicos, entre comillas, no era divino, sino que era simplemente un gran hombre. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando aquí? De una versión, y puede ser una versión perfectamente válida, que es de lo que se trata, yo creo, de lo que tenemos que fijarnos, que en el siglo IV ya había gente, cristianos, grupos cristianos, que pensaban que Cristo se había casado. Estamos hablando de que Jesús era un rabí de Galilea, un intérprete de la ley, y permitidme brevemente que os lea lo siguiente. Quien no tiene mujer es un ser sin alegría, sin bendición, sin felicidad, sin defensas contra la concupiscencia, sin paz. Un hombre sin mujer no es un hombre. Esto es lo que dice el Talmud. Por lo tanto, Jesús no se podía oponer a la ley. Media humanidad, la otra media, tiene la desgracia de no escuchar La Rosa de los Vientos, pero media humanidad se está preguntando en este momento qué es lo que opina y qué es lo que tiene que decir al respecto, porque lo estamos deseando escuchar, Manuel Carvallal. Este es otro tema delicado, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con Jesús aquí en Occidente mueve muchas sensibilidades. Yo creo que hay toda una corriente heterodoxa, potenciada exponencialmente desde la obra de Don Brown, desde el Código Da Vinci, que no ponga esa cara a Lorenzo, es que es así. No, pero es que hubo otros antes que Dan Brown, que ya defendía. No, por supuesto. Sí, el enigma sí, sagrado me viene ahora mismo a la cabeza. Pero ¿no? esa media humanidad, 80. Evidentemente, pero esa media humanidad conoció esta historia, la teoría de la Magdalena. De María Magdalena y Jesús a través del Código Da Vinci. Aunque es verdad que es una historia muy antigua, fíjate, tan antigua como que viene del siglo IV. Claro. Primero, es verdad que Jesús probablemente era un rabí sorprendente, pintoresco, que no estaba muy a la moda de los rabis judíos de la época. Pero fíjate en la trampa. Si aceptamos eso, ¿por qué tenía que someterse a las normas tradicionales del matrimonio? Es decir, si era un rabí tan heterodoxo, ¿por qué tenía que seguir esas tradiciones? Pero eso lo estás diciendo, ¿es verdad? Tú, ¿eh? No hay pruebas de eso, te quiero decir. Ni del otro tampoco. Bueno, ni Manuel, siquiera, pero si nos ponemos muy estrictos, sabes que todavía existen pocos, pero existen historiadores que dudan de la existencia histórica de Jesús histórico, no del Cristo. Pero Jesús tú mismo dices, además, con respecto a otros temas, hablar de no certezas es como no decir nada. Correcto. Bien. Pero aceptemos, juguemos con toda la baraja. Si solo cogemos las cartas que nos conviene, estamos haciendo trampa. Es verdad que hay, tanto en los evangelios canónicos como incluso en los evangelios apócrifos, pasajes en que Jesús habla muy bien, o en que los autores, sería lo más correcto, en que los angiógrafos y los autores de los apócrifos dicen que Jesús hablaba muy bien de las mujeres. Pero también hay otros que es todo lo contrario, donde Jesús es muy duro y dice cosas terribles de las mujeres, muy acorde con la tradición machista de todas las religiones. Pero no podemos utilizar los evangelios porque no dejan de ser una expresión de la fe en Jesucristo que nada tiene que ver con lo historiográfico, ¿no? Hombre, este es una discusión. Esta sería otra discusión, si aceptamos como fuente histórica los evangelios, claro, o no. Evidentemente, la inmensa mayoría de los historiadores, y sobre todo la inmensa mayoría de los historiadores cristianos y católicos, aceptan sobre todo los cuatro evangelios. Y hay sobre todo una cita, que es probablemente uno de los pilares del celibato en el sacerdocio católico, no en otros sacerdocios cristianos, porque los anglicanos, protestantes, evangélicos, sí pueden casarse. Pero hay una cita fundamental que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, después de que Jesús hable sobre el repudio sobre la situación, la incómoda situación de la mujer en el judaísmo de su época. En el versículo 12, él está hablando de la relación de los hombres con las mujeres, y hay una, en el versículo 12 en concreto es fundamental, porque dice que de la misma forma en que hay eunucos, en el sentido de célibes, que no tienen relaciones sexuales, que han nacido así en el vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos por los hombres, hay eunucos que se han hecho a sí mismos por amor al reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Es decir, que Jesús ahí directamente abogaría, esta es la interpretación teológica católica, por el celibato, como han hecho todos los demás, o los más importantes fundadores de religiones. Las relaciones sexuales, el matrimonio, es incompatible con la búsqueda de la verdad. Fíjate qué duro, ¿eh? Por muchísimas tradiciones, incluso contemporáneas. Vamos a leer rápidamente y continuamos con el debate, con la conversación. Algunos de los comentarios con almohadilla Rosavientos. Ya sabéis que todos los que participéis esta noche entráis en el sorteo. Para participar tenéis que opinar, no solamente poner la etiqueta almohadilla Rosavientos, sino decir algo. Con almohadilla Rosavientos, por lo menos, por ejemplo, Carlos Ramírez dice que impactantes cosas sobre los nuevos manuscritos y Jesucristo. Ana Macha Macoses dice que Casado no tenía una mente muy clara y mucho valor para hacer lo que hizo. Ladislao de Paz Paz dice que lo que está claro es que no sabemos nada. De nada, Jesús Duarte dice que el celibato es un invento de la Iglesia para quedarse con los bienes de los monjes, hay curas y demás. Y Gustavo dice que tuviera o no tuviera esposa, no cambia su legado filosófico, pero para la Iglesia sí lo cambiaría absolutamente todo. El que tuviera o no tuviera esposa, yo con este último comentario me quedo. Fundamentalmente no cambiaría nada de, absolutamente nada de la figura de Jesús, pero sí de la presencia y mensaje de la Iglesia Católica en 2000 años. Bueno, no sería muy coherente que se exigiese a todos los sacerdotes el celibato y que claro, el fundador fuera por ahí de fiesta. Además, una cosa es que tuviera relaciones sexuales y otra que se hubiese casado. Y no, otra, no hay que no se seamos fuera antiguos, de fiesta, ¿no? No hay que casarse para tener relaciones sexuales. Ah, ¿no? No, yo lo siento, pero en el mundo real no ocurre eso. No, toda la tradición que lo vincula a María Magdalena, pero sobre la que habría real, mucho ¿eh? De la que hablar, es una tradición. Uh-huh. Una tradición que evidentemente no tiene ningún soporte histórico. Hay otras tradiciones que lo vinculan con Salomé, por ejemplo. Pero tiene el mismo Jesús soporte sí tenía... histórico al que tú estás haciendo referencia, Manuel, que son las Sagradas Escrituras. Es que se está hablando de María Magdalena como un personaje al que Jesús perfecto. Era la apóstol de los apóstoles. Perfecto, de acuerdo. Que estás aludiendo yo. Es que mira, me quedo, pues eso, ¿no? Tú has citado ahora mismo un pasaje de la Biblia, pero para eso sí vale la Biblia, pero para esto no. No. Vamos perfecto, a ver, Manuel. Acepto la crítica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia y este trozo de 8 centímetros de manuscrito más o menos traducido? Que seguramente es anterior a lo que tú tienes encima de la mesa. No lo sé, no creo. Los evangelios puede ser. Son muy, no son contemporáneos de Jesús, claro. Pero estamos hablando de 30 o 40 años después. Está contextualizado. Este manuscrito, este trocito de pergamino, algunas partes, algunas palabras se leen bien, discípulo, María se lee bien, el resto está bastante desdibujado, entonces ya hay polémica sobre la traducción. En el Vaticano, donde se presentó, hay una polémica importante ya sobre el contenido, pero es que no hay continente, no vemos dónde contextualizarlo. Pero yo voy más allá. Y es que llama mi atención, simplemente, este pasaje de Jesús en que Jesús parece abogar por el celibato, el tratamiento que él da a su propia familia cuando él van a visitarlo, su madre, sus hermanos, y él dice, el que me sigue son mis padres y mis hermanos. Eso es una constante en casi todas las religiones. Buda, Gautama, cuando todavía era el príncipe de Siddhartha Gautama, él se casó a los 16 años, tuvo un hijo, pero cuando él empieza su camino de iluminación, renuncia a su mujer, asume el celibato, y como tantos otros, Platón, por ejemplo, Sócrates, que ya no estamos hablando de una escuela religiosa, abogaban por el celibato si querías integrarte en cuerpo y alma a la búsqueda de la verdad, de la filosófica. Pero es que incluso en los tiempos contemporáneos, a mí me sorprendió mucho, en la escuela de Carlos Castaneda, y estamos hablando de hace muy poquitos años, una de las exigencias para entrar en esa vía del guerrero, del Nahual Carlos Castaneda, que seguía la tradición tolteca del indio Don Juan Matus, era el celibato. Es decir, no se trata de algo que inventase Jesús ni que inventase la Iglesia. El celibato, que está presente en todos los anacoretas, en todos los místicos de la historia, parece algo, una opción natural cuando se elige consagrar tu vida en cuerpo y alma, monacalmente, a la búsqueda de la verdad. O sea, que no es tan extraño que Jesús fuera célibe. A mí no me extraña en absoluto. Y si era precisamente un rabí revolucionario para tener un grupo de discípulas, o por lo menos de seguidoras, como María Magdalena, Salomé, como tantas otras, que además tiene un protagonismo importante que no se le ha dado en la historia de la Iglesia, y que esta historiadora, Karen King, es una de las que defiende. Por eso hay una lectura, hay quien dice que bueno, que es muy oportuno que esta mujer, que es una gran batalladora de a la hora de reivindicar el protagonismo femenino en la historia de la Iglesia, pues haya descubierto precisamente este párrafo tan importante, ¿no? Es curioso también. Pero no me extrañaría nada que Jesús, si es coherente, como lo han sido otros muchos iniciadores de movimientos filosóficos o religiosos, abogase y aceptase para sí mismo el celibato. Es que según lo que tú estás diciendo ahora, pues podría ser también, como en el caso que has puesto de ejemplo, pues que se podría haber casado y luego, a la hora de dedicarse a Dios o a la vida contemplativa, pues directamente que dijera, bueno, pues ya mi familia pasa a un segundo plano. Eso es lo que pasa, se supone, con los discípulos, están casados. Dice, dejad a vuestras familias y seguidme a mí. Es decir, no es eso, no es renunciar a eso, pero decir, nos vamos a dedicar a algo que no es material. Fíjate, con Almadía Rosavientos en Twitter, Francisco de Blas me dice, Bruno, pregúntale a Manuel sobre lo que dice San Pablo y los obispos casados. Barbaridades sobre la mujer, se han dicho muchas cosas terribles a la historia. Satanás tiene cuerpo de mujer y se han hecho cosas muy duras sobre las mujeres, ¿no? Pues vayamos todos al infierno. Pero no solo en el cristianismo, es que esto ha ocurrido en el islam, ha ocurrido en el judaísmo, en el budismo, en el hinduismo, no te cuento. O sea, en todas las religiones solares, en todos los patriarcados, a la mujer se la ha tratado muy mal siempre. Y de hecho, todavía hoy, en el catolicismo, en otras religiones cristianas no, pero en el catolicismo una mujer no imparte sacramentos, una mujer no puede ser sacerdote, una mujer no va a sentarse en la silla de Pedro, ¿no? Hay una tradición en la Iglesia profundamente machista. Y era herético, era todo herético. De hecho, el priscilianismo, una de las cosas que decía es que se le concedía a la mujer demasiado protagonismo, que podía ir a casas de gente que no eran familiares suyos y leer las escrituras. A ver, María, wow, vamos. No, pero a colación de la investigadora, sí es cierto que muchísimos textos que habían con comentarios en donde la mujer tenía mucha importancia en la época de Jesús, es como que se han querido ocultar o se han querido tapar. Y por eso es tan difícil de vez en cuando que vayan pero saliendo yo, la luz. Yo creo que es que el Concilio de Nicea hizo mucho daño. Sí. Pero el Concilio de Nicea hasta cierto punto era necesario, porque lo bueno que tenía el paganismo... Había que montar una empresa. Más que parezco Bruno. No, había que tener un monopolio. Lo bueno del paganismo es que, bueno, tú puedes creer que Afrodita, es, según la versión de Homero, es hija de Dione y de Zeus, pero Manuel va a creer que no, que es hija de las aguas. No pasa nada, no os tenéis por qué dar de tortas. Eso puede convivir perfectamente. En la religión egipcia se montan unos líos horripilantes, pero tipo culebrón, pero estrafalarios. Sin embargo, en el cristianismo sí. O crees en mi versión o estás equivocado. Eso de, por ejemplo, ¿qué es Cristo? ¿Cristo es Dios o Cristo es hombre? Esto es una pregunta que se le puede hacer a cualquier católico y no todos lo van a saber contestar. ¿Cristo es hijo de Dios, sin más? Hombre, el misterio de la eternidad. Claro, pero es que no todos lo entienden. Muchos dirán, claro, es hijo de Dios. Yo te diría más, yo creo que nadie lo entiende, ¿eh? O sea, yo soy incapaz de entender que seas Padre, Hijo y Espíritu Santo a la vez, trino y por separado. Como decían en luego nunca lo he entendido, no me ha entrado en la cabeza. Decían en el Milagro de Petinto, decía, eso de que Dios sea tres y uno lo entiendo. Dice, pero que uno sea paloma, no lo veo. Eso no lo entiendo, ¿no? De todas formas, ha dicho una cosa súper importante antes, Ignacio, porque ahora el debate está en los medios, están discutiendo, ¿es falso o es auténtico? ¿Jesús estaba casado o no estaba casado? Es que no existe ese debate. Claro. El documento puede ser auténtico y siendo auténtico, lo único que demostraría es que quien lo redactó creía o quería hacer creer que Jesús estaba casado. Claro. Nada más, como miles de documentos que hay en Nag Hammadi, en Oxirrinco, que todavía se están traduciendo, porque, y esto es lo interesante, este es un documento que se ha traducido ahora, pero existen miles, yo no sé si cientos de miles de fragmentos de documentos que se están traduciendo en estos momentos y que nos van a dar muchas sorpresas. Vamos a saber mucho más, vamos a tener más información, que eso es bueno. Claro. Información que se podrá contrastar y de la que se podrán sacar conclusiones. O no. En Twitter hay una actividad enorme esta madrugada, el tema de la figura de Jesús, desde luego que llama muchísimo la atención. María Casanova dice que el mensaje cambiaría poco. ¿No crees que ayudaría a abrir las puertas? Nos pregunta a la mujer, a la iglesia, ¿abriría eso mentes? Paco Delgado dice que una cosa es el celibato y otra cosa la virginidad, que no es incompatible ser célibe con haber practicado sexo. El celibato, dice Yayo González, el celibato anula la función reproductiva del hombre. Las religiones se oponen al desarrollo humano. Infinidad de comentarios al respecto. Tal y como está el mundo en estos tiempos, poco importa si Jesús estaba casado o no. Pero enhorabuena por el programa, Manuel Villegas. Bueno, yo no sé si cambiaría o no cambiaría, pero desde luego que para la Iglesia Católica, si surgiera un documento, un escrito, algo que fuera verdaderamente imposible de derribar y sobre lo cual sospechar, si surgiera algo muy evidente, desde luego estaríamos ante un documento que cambiaría por completo. ¿Cómo que no? Te enterarías de ello seguramente dentro de muchos años en un nuevo Código Da Vinci. Si es que te enteras, que ya han desaparecido muchas cosas. Bueno, nos vamos a enterar de muchas cosas ahora con nuestros compañeros de Onda Cero, de los servicios informativos. Nos vamos a poner al tanto de la actualidad y después continuamos ahí con la Rosa de los Vientos. Insistimos con muchos comentarios esta noche. Volveremos en Twitter con almohadilla Rosa Vientos y en el correo electrónico también con rosa.vientos@ondacero.es. Tertulia Zona Cero, queda muchísimo por delante, muchísimos temas, muchísimas informaciones y hay todavía unos minutos más con el debate central de esta madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. es imposible leer todos los comentarios que tenemos esta madrugada en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero. Muchísimos con Almodía Rosa Vientos en Twitter. Infinidad. Muchos de ellos hacen alusión a lo que decíamos hace unos minutos antes de las noticias en la tertulia, a partir del descubrimiento de este papiro del siglo IV que hace referencia a que Jesús podría haber estado casado. Bueno, pues mucha gente hace referencia a eso, a que no cambiaría esencialmente su mensaje. Uno de los mensajes en Twitter hacían alusión también a que hay que predicar con el ejemplo. No sé quién lo decía, pero esa sí es una pregunta que yo me hago. Durante mucho tiempo, e incluso cuando todavía, que todavía existen, hay personas que se casan por la iglesia, quien da los cursillos de preparación son personas que no han vivido, que han decidido voluntariamente no vivir el matrimonio, ¿no? Y sin embargo son quienes la mayor parte de los curas que están en la iglesia, sí, bueno, creo que no están casados, ¿no? No, la mayoría, pero hay casos de sacerdotes que han estado casados y que en un momento determinado han sentido la vocación. Sí, eso también lo decía un mensaje en Twitter, que Jesús se casó y que como se cansó, entonces se volvió célibe. También lo decía en Twitter uno de nuestros oyentes. La cuestión es que, ¿cómo se puede hablar del amor entre personas? Y el amor entre personas también tiene que ver con el amor entre hombre y mujer, el amor de pareja. ¿Cómo se puede hablar sobre eso y recomendar sobre eso si la persona que ha erigido todo este cimiento de ideas tan enorme, que es lo que más ha motivado la historia, por lo menos nuestra historia judeocristiana, la historia occidental, como si la persona que ha levantado con su mensaje absolutamente todo no estuvo casado, en nombre de quién se puede recomendar qué es lo que debe hacer y cómo se debe comportar una persona en pareja? ¿Qué es lo que dice la teología a ese respecto, la teología creyente? ¿Cómo puede hablar un político de la pobreza, de la miseria, de la crisis, de los desahucios, con esos cochazos, con esas casas, pues teorizando, y la visión que tiene la Iglesia Católica, el magisterio de la Iglesia Católica, la visión que tiene el matrimonio, es una visión muy idílica, muy condicionada por los preceptos de la Iglesia, y hombre, yo sospecho que muy poco real en el mundo que vivimos actualmente, ¿no? Pero es su visión. Igual que hay una visión del judaísmo y del hinduismo y del islam, del matrimonio, con los mismos condicionantes u otros igual de estrictos, y que, hombre, es difícil de nosotros cuando escuchamos cómo se habla del matrimonio en el judaísmo o en el islam o en el budismo, cuando hablamos de la poligamia o la poliandria que se dan en algunas religiones, nos parecen aberraciones, ¿no? Porque yo lo he repetido muchas veces, a mí me encanta esa cita de Sigmund Freud que decía que Dios no hizo al hombre, sino que el hombre hace a Dios a su imagen y semejanza. Y nosotros también queremos un Dios a nuestra imagen y semejanza, incluso aunque seamos agnósticos. Y hay mucha gente laica, pues que no es creyente, o por lo menos que no es practicante, aunque tenga sus creencias, que quiere un Jesús moderno, un Jesús guaperas, un Jesús, bueno, pues que sí, que tuvo su rollete con María Magdalena, o con Salomé, o con las dos. A la vez, ¿no? Incluso hay corrientes que han defendido la homosexualidad de Jesús, porque el problema de la Biblia es que extrayendo un versículo de contexto, puedes decir lo que te dé la gana. Y hay montones de ejemplos de sectas y de corrientes que dicen cosas disparatadas. A mí me da un poco de miedo a hablar de esto, porque siempre que hablamos de Jesús hay alguien que se cabrea, que cree que estamos diciendo herejías, tal, pero está ahí. Hay muchas corrientes sectarias que, extrayendo versículos de la Biblia, repito, han intentado argumentar que Jesús era negro, o que era homosexual, o que estaba casado, o que estaba soltero, cualquier cosa, lo que tú quieras, porque la Biblia te permite todo eso descontextualizando, que es el problema que tenemos con este pequeño fragmento copto, que solo mide 8 centímetros y no sabemos lo que había alrededor, ni en esa página ni en las demás que lo rodeaban, ¿no? Y eso es muy peligroso. Pilar, con Almodía Rosavientos, dice: las personas que dan los cursos prematrimoniales, el 85% lo dan matrimonios que cuentan su experiencia para convivir según la fe. A propósito de eso que decía yo anteriormente, la música no se toca, dice, con Almodía Rosavientos no se cambia, no cambia nada la historia. Qué felicidades desde Córdoba. Y dice Alejandro Angulo, es un tema fundamental en esto: desde los 12 hasta los 30 años hay un vacío. ¿Lo normal no sería que se tratara de un judío normal, que estuviera casado, que tuviera familia? Hombre, probablemente la inmensa mayoría de los creyentes no aceptarían que fue un judío normal. En todo caso sería un judío extraordinario, ¿no? Un judío muy especial. Y si era realmente un judío extraordinario y especial, es que esta es una carta con dos caras, ¿no? Podemos utilizarla como queramos, porque perfectamente podría haber aceptado lo mismo por lo que han abogado los fundadores de tantos otros movimientos. Y es que no es compatible entregar tu vida, consagrar tu vida a una causa trascendente con una relación normal de pareja. Buda a los 16 años lo dejó. Por cierto, a mí me hace gracia porque me está, cuando has dicho, Bruno, lo de, claro, como un sacerdote que no se ha casado, ¿cómo puede dar lecciones sobre eso? Preparando una sección que hicimos Martín y yo el verano pasado sobre sexo en la historia, en la Edad Media, el Bajo Imperio Romano y ya en la Edad Media, los que más teorizaban sobre las posturas sexuales permitidas, porque no todas se podían hacer, solo podía ser sexo después del matrimonio para tener hijos, no había que disfrutar y tal, eran San Agustín, Santo Tal, Santo... Y dice, joder, como estos santos hablan de las diferentes posturas, ¿cómo sabían tantas cosas? Las confesiones, porque... les sí. contaban las cosas y ellos ya... Y ellos les daba recreaban. Idea. ¿Y por qué era el Bajo Imperio Romano? Hombre, además vosotros decís, ¿cómo el sacerdote que da los cursos prematrimoniales puede hablar de eso si no tiene ninguna experiencia? Yo creo que sois un poco crédulos, ¿eh? Eso de que no tiene ninguna experiencia. Bueno, eso lo dices tú, no, ¿eh? Hombre, a ver, es que el celibato es una cosa que está muy bien si es vocacional, uh-huh. como casi todo... Claro. Pero que es muy dura, terrible si es impuesta. Y te lo digo yo, que yo en su época pasé por... ¿Lo dices tú? A ver, yo estudié teología. Ah, vale. Y yo durante un periodo de mi vida había asumido que la simple polución nocturna, o sea, levantarte por la mañana un poco alegre, pues que eso era pecado, porque como Jesús lo ve todo, te iba a ver eso. Y eso fue un breve espacio de tiempo en tu vida, ¿no? Breve. No fue tan breve. No fue tentaciones. Y la sensación de culpabilidad que te genera es terrible. O sea, no es nada fácil. Yo no envidio nada a los sacerdotes que tienen que asumir eso sin estar totalmente convencidos del celibato. Y de hecho hay toda una corriente de sacerdotes casados que suelen terminar pues siendo expulsados de sus parroquias, ¿no? Hay una corriente enorme de sacerdotes católicos, estamos hablando de católicos, que abogan por el matrimonio entre los sacerdotes. Algo que la Iglesia pues no ha admitido. Y los que en teoría lo admiten, hombre, pues en la historia criminológica en España hay muchos casos que a veces parecen anécdotas pintorescas, pero bueno, no es el primer sacerdote que es detenido en situaciones poco cómodas y del que se descubre una vida, ni el primero, sí. ni el segundo, ni el tercero, o sea, saben... Hace bien poco se descubrió que no era una amiga de toda la vida y sí, al final... Sí. Amiga. En Almohadilla Rosavientos hay una opinión de Ana que me gustaría comentar, dice, creo que la Iglesia debería pedir perdón a las mujeres y creo que cambiaría el orden eclesiástico actual. Hombre, la Iglesia, Juan Pablo II, sobre todo, fue un papa, yo creo que muy humilde, que hizo cosas que... Sí, Bruno, o sea, en la historia de la Iglesia, a mí me sorprendió las cosas, la cantidad de veces que pidió perdón Juan Pablo II por muchas cosas que no pidieron sus antecesores y que, bueno, y que todavía no se han pedido, pero había muchas más cosas por las que pedir perdón. Bueno, por eso te estoy diciendo. Vale. Pero había muchas más cosas por las que pedir perdón y probablemente una de ellas es cómo se ha tratado a la mujer. Pero es que no solo lo tenía por qué pedir el Papa, es que probablemente hay muchos líderes de otras religiones que tenían que pedir exactamente lo mismo o más. Yo siempre pongo el ejemplo de la India y ateos y agnósticos, por supuesto. O sea, el maltrato a la mujer no es exclusivo de las religiones. Y un ejemplo que siempre me gusta poner, hasta hace muy poco tiempo en la India todavía se practicaba el sacrificio de la espiritual India que tenemos en Occidente como la meca de la espiritualidad, como esa imagen idílica, porque lo extraño, lo ajeno, parece que siempre es mejor que lo nuestro, ¿no? Y la India, gracias a los Beatles y otros que la pusieron de moda, pues es como la panacea espiritual. Y las atrocidades que se han hecho con las mujeres y se hacen con las mujeres en la India, incluyendo el sacrificio de la esposa cuando moría el varón, eso no ha ocurrido en el cristianismo. Bueno, una cosa no justifica a la otra, por supuesto, pero que no es monopolio, no solamente la Iglesia Católica ha maltratado a la mujer. Fíjate que a propósito de lo que habéis mencionado anteriormente, hay un mensaje absolutamente claro, ¿no? Y es la evidencia, lo dice Laura Allende, dice, un judío extraordinario, dice, no, un judío normal es evidente que no lo fue, porque dice, después de 2000 años seguimos hablando de él. Y eso sí que es una evidencia más que absoluta y sigue motivando lo que sigue motivando, que haya muchísima gente participando, muchísima gente opinando y que sigue moviendo y arrastrando absolutamente todo, aquí. Menos a que Rosavientos sea trending topic todavía, que no lo entiendo, habiendo otras cosas que tienen menos mensajes, pero bueno. Es muy importante y nos mueve mucho aquí, porque es la tradición que nos ha tocado en suerte. En China, el 99% no tienen ni idea, ni de la mujer de Jesús, ni de quién fue Jesús. Yo siempre pongo la anécdota de que a mí, que me provocó una auténtica crisis de fe en mi época, una encuesta que se había hecho en Japón, que es un país que yo consideraba culturalmente desarrollado, la tecnología, los iPads, los ordenadores, y al mismo tiempo es un país que respeta sus tradiciones. Pues había hecho una encuesta sobre los personajes históricos más conocidos, y en esa estadística pues decían, recuerdo que el más conocido era Napoleón, un emperador francés, pues Cleopatra, había un 84% de personas en Japón que sabían quién era, tal, un 75% Napoleón, no sé qué. Y Jesús de Nazaret, como personaje histórico, no como el Hijo de Dios, sino como personaje histórico, conocían un 17, un 18%. Y para mí aquello fue un shock, ¿no? Como, ¿cómo es posible? Porque además, eso desde el punto de vista teológico se podría interpretar como que están condenados, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Es uno de los versículos que se pone en boca de Jesús. Por tanto, ya estaban condenados al infierno, ¿no? En una lectura así muy superficial. Pero es decir, que las emociones que mueve la figura de Jesús es algo que nos llega a nosotros. Y cuando se produce un ataque a la figura de Jesús, pues se movilizan los cristianos, pues como está ocurriendo ahora con el Islam, con las caricaturas de Mahoma, o como ha ocurrido en la India, o ha ocurrido en el judaísmo, cuando se ataca la figura de Moisés o de Abraham. O sea, es algo natural. Uh-huh. Es lo que nos ha tocado en suerte o en desgracia. Interesantísimo debate en La Rosa de los Vientos de Onda Cero, según el documento en el que aparece, y en el que parece ser que Jesús estuvo casado, dice Danielo Menelo, con Almohadilla Rosa Viento. Luego vamos a estar con más comentarios o vuestros, pero vamos a seguir avanzando con otros temas y otros asuntos, porque hay muchísimo sobre la mesa de debate esta noche en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Una de esas informaciones nos habla Lorenzo Fernández, nos habla de Jaén, de tu tierra natal, y habla del ayuntamiento, dicen que ocurren cosas extrañas. Bueno, la cuestión es a ver si puedo hablar yo esta noche. Porque tú también estás hecho polvo y no es un juego, sí, para está conmovido por la hablando hoy, ¿eh? Está conmovido por la intensidad del debate. Está poseído, está poseído. Sí, pero no voy a decir por qué estoy poseído, porque verdaderamente es asqueroso, ¿no? Por un ectoplasma. Sí, un ectoplasma muy grande. Yo pensé que acababas de tomar San Pedro. Estaba... Hombre, si hubiera tomado San Pedro en la misma estaría viendo a Jesús y a la paloma, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero, en fin, no es el caso. De hecho, fíjate, hay gente en el foro de Me Llama Poderosamente la Atención, como Miquel Ayensa, que ya ha dicho, Loren esta noche está constipado, o sea, pues sí. Efectivamente, no se puede abrir la boca. Salvo para contar historias como estas. Y Vicky Galán dice que aún así tiene una voz preciosa. Uy, muchas gracias, Vicky. Y a ti no te lo ha dicho, ¿eh? Bueno, venga, vamos al tema que interesa, porque a mí este tipo de noticias es que me fascinan, porque te traen de nuevo esas informaciones que principalmente tuvieron su eco importante en los años 70, 80, cuando prácticamente se producía un caso de estas características. Y te abría telediarios, te abría portadas de periódicos. Parece que en los últimos años había formado parte ya, o había entrado en ese saco de lo friki, que cuando cada vez que se producía un fenómeno paranormal o algo parecido a un supuesto fenómeno paranormal, pues casi casi no se trataba. Y en este caso la verdad es que especialmente mi tierra Andalucía está en estos días absolutamente soliviantada por una noticia que saltó a los medios de comunicación el pasado 15 de septiembre, es decir, estamos hablando de la semana pasada, cuando el periodista Rafael Abolafia del diario Jaén recogía los extraños sucesos, supuestos extraños sucesos, que parecían estar produciéndose ni más ni menos que en uno de los edificios más carismáticos de la capital del Santo Reino de Jaén, que es el ayuntamiento de la localidad. Imaginad por un momento la conmoción que se vivió cuando de repente se difunde la noticia de que en este edificio se están produciendo fenómenos extraños, es decir, que hay fantasmas, y no estamos hablando de políticos, sino de algo un poquito más sobrenatural, ¿no? Pues bien, el propio Abolafia contaba cómo empezó todo a nuestro compañero José Manuel García Bautista de Canal Sur Radio, que es quien nos ha facilitado estas interesantes declaraciones. Así dio comienzo la supuesta aparición en el ayuntamiento de Jaén. Mira, a mí me llega con el teniente alcalde del ayuntamiento de Jaén, que durante el periodo de suplencia, sustituyendo al alcalde, le está un día en su despacho y ve actividad en el ayuntamiento de una pareja de la policía local de Jaén, y pregunta qué es lo que ocurre con la policía allí, y la policía le dice que está en el ayuntamiento porque por lo del fantasma, literalmente el alcalde, claro, lógicamente dice, ¿qué es eso del fantasma? Y ya es cuando le dicen que una limpiadora del turno de tarde les había llamado porque había visto un niño, la silueta de un niño vestido con un traje de primera comunión en una de las dependencias del ayuntamiento. Un niño vestido con traje de primera comunión. Es que la imagen yo creo que no puede ser más siniestra. En un pasillo solitario donde la pobre mujer de la limpieza estaba limpiando y de repente ves esto. ¿Pero iba de marinerito o no? Pues la verdad es que yo creo que la mujer no le dio tiempo ni a fijarse, ¿no? Yo me imagino que en esas circunstancias salió literalmente corriendo, ¿no? Estando sola, ¿quién se va a imaginar que va a pasar por allí un niño? Porque además, después vamos a hablar brevemente de otra historia muy cerca del ayuntamiento, concretamente en la Catedral de la Asunción, donde hace ya muchísimo tiempo pasa algo parecido que ahora se asocia con esta supuesta manifestación del ayuntamiento de Jaén. De hecho, por esas fechas, tal y como decía Rafael Abolafia, efectivamente, ocupando el puesto de alcalde en funciones, se encontraba el concejal de urbanismo Francisco Javier Márquez, que es quien se entera de esta historia precisamente porque ve que en el ayuntamiento está pasando algo, no algo sobrenatural, sino que hay una serie de policías que han entrado pues porque se les ha llamado, precisamente porque supuestamente se estaba manifestando este niño vestido con traje de comunión. Y como ha reflejado Abolafia, la curiosidad del edil pues se despertó a raíz de esta intervención policial, que, bueno, después lo hablaremos, no es la primera vez que sucede, hay más casos, más referencias de este tipo en España de intervenciones policiales. Pues bien, nuestro compañero García Bautista se puso en contacto con la jefatura de la policía local de Jaén, cuyo portavoz ha asegurado y citó textualmente que no hay constancia de ninguna investigación oficial o abierta en las dependencias municipales por el motivo consultado, si bien un agente ha afirmado que el tema del fantasma en el ayuntamiento es algo que es conocido desde hace tiempo, igual que hay otra aparición, supuesta aparición, en este caso en el edificio de urbanismo. Aquí se sabe, cuenta este policía, porque nos han hablado los compañeros en labores de custodia de allí y en otras ocasiones por amigos que trabajan dentro de otras labores. En fin, que es conocido. Sea como fuere, el hecho de que se haya producido una intervención policial es quizás lo que más ha sorprendido a propios y extraños, tal y como nos relata el periodista jienense. Lo que aquí más ha sorprendido es la intervención de la policía local, pero esta historia de la aparición del niño es una vieja leyenda que ha sido, digamos, transmitida de boca en boca entre los trabajadores del ayuntamiento ya desde hace muchos años. Los más antiguos se le van diciendo a los más nuevos, y según las averiguaciones que hizo el propio que comenzó a preguntar a los trabajadores más antiguos, estos le decían que no era la primera vez que alguien había visto a este espíritu en las dependencias del ayuntamiento. Además, casi todos coincidían en una cosa, era un niño vestido con un traje de primera comunión, y en el lugar donde normalmente solía aparecer, que era las dependencias contrarias a donde está situado el despacho de la alcaldía. Tampoco es la primera vez que se produce, como decía anteriormente, una intervención policial. Yo ahora mismo me viene así rápidamente a la cabeza el célebre caso Vallecas, que en la década de los 90 pues hizo que corrieran ríos de tinta en una pequeña casa en un piso del barrio madrileño, donde, bueno, pues estaba pasando prácticamente de todo y donde se produjo una intervención policial que además posteriormente fue reflejada en un informe en el que se detallaban los sucesos, supuestos sucesos extraños que allí se habían producido, como de repente entraban los policías y decían que uno de los póster literalmente era rasgado por unas manos invisibles que en ese instante no vieron, o como un crucifijo caía de su alcayate y literalmente se quedaba dado la vuelta, o como uno de los policías que interviene en este piso de Vallecas se ve obligado a desenfundar su arma reglamentaria al observar cómo en el salón de la casa un armario, la puerta de un armario, se está abriendo y cerrando violentamente, y evidentemente allí no hay nadie. Es decir, no es la primera vez que ocurre algo de este tipo en el sentido de que haya una intervención policial, pero en fin, llegados a este punto sigamos, porque de hecho hay quien ha querido ver en la supuesta aparición la presencia de otro niño, este sí más conocido en Jaén. Esto es a lo que me refería anteriormente, porque sí hay una historia que se debate entre la leyenda y la certeza, porque hay quien asegura haberlo visto, que tiene como protagonista, como ubicación principal, la Catedral de Jaén, en cuyo interior se dice que tiempo atrás, en época de guerra civil, un niño se perdió. Ese niño, en las galerías subterráneas. Pues bien, ese niño, dicen los testigos, hay testigos de ello, se asegura que de vez en cuando, especialmente cuando va cayendo la noche, cuando hay gente en la soledad de la catedral, que lo ven correr entre los bancos. Hay quien piensa que este niño es el que se ha trasladado de una forma u otra, vestido en este caso de primera comunión, al ayuntamiento de la ciudad. Sea como fuere, son dos niños, dos protagonistas de dos historias que ahora mismo pues parece que están haciendo las delicias de mis paisanos los jienenses. De hecho, el mes próximo, y aquí meto la pequeña cuña de publicidad, ampliaremos el asunto gracias al reportaje de José Manuel García Bautista en la revista Enigmas, donde, bueno, pues ofreceremos todos los datos, las informaciones, las fotografías de lo que allí se ha hecho. ¿En Rastreadores del Misterio hoy vais a llegar a tocarlo? Pues de momento en Rastreadores del Misterio, como hemos terminado la primera temporada de rodar, aunque acaba de empezar a emitirse el jueves pasado el segundo, el tercero de los capítulos, el jueves que viene el cuarto. El jueves que viene, además, a las 10 de la noche, 10 de la noche, Telemadrid, emitimos entre los tres reportajes, nos damos una vuelta por las cárceles del terror de la Matarraña, que es un sitio absolutamente fascinante, históricamente hablando, un lugar donde la Inquisición hizo de las suyas, y os aseguro que las imágenes que hoy en día se pueden ver allí en una ruta que el propio gobierno turolense ha creado, es una auténtica pasada. Pero uno de los temas estrella precisamente es un tema que investigó en su momento Manuel Carballal, que es el del extraño bolido que se estrelló en Serra de Outes, ¿no? Oh, qué bueno. Pues hemos retomado el tema entrevistando a, bueno, pues a los científicos que participaron en aquella investigación, por supuesto a los propios investigadores. Se han ido cobo, ¿no? Efectivamente. Y bueno, la sensación que te queda es que después del tiempo que ha pasado, 20 años, nadie sabe qué es lo que se estrelló y que provocó un cráter descomunal del que todavía quedan restos. Cuando tú te acercas hoy, todavía queda parte del monte absolutamente caído y te das cuenta de que efectivamente lo que ocurrió allí no sé qué fue, pero bueno, de momento el jueves a las 10 de la noche lo podrán ver en Telemadrid. Lo identificado. Muy bueno, por cierto, la pieza sobre la estigmatizada de Gine. Muy buena. Esa historia es que es fascinante. Mira que discutimos Bruno y yo en aquel momento de la temporada pasada por ese asunto, pero es que es una historia de una persona que, bueno, María Luisa Zancajo, que está a punto de subir a los altares porque su vida fue absolutamente fascinante y además estuvo rodeada, como los grandes místicos, del acoso de seres ciertamente diabólicos, al punto de que, bueno, pues ya sufrió una serie de estigmatizaciones absolutamente bestiales, que no son óbice para ver que esta mujer, como vuelvo a repetir, ha ocurrido con otras grandes místicas como Santa Teresa, esta mujer pues fue un auténtico echado de bondad, ¿no?, de ayuda a los demás, y precisamente por eso y por los supuestos fenómenos sobrenaturales que sufrió, por lo que está a punto de ascender a los altares. Pero en fin, vamos a Jaén, a otros fenómenos sobrenaturales. A los niños. Y con esto terminamos, porque la verdad es que, ¿lo habéis pensado? Yo creo que no hay cosa más aterradora, sobre todo cuando uno ve el cine de terror, ¿no?, que la aparición de un niño, ¿verdad? Es... Pues fíjate, yo, más que la aparición, a mí me da un poquito más de yuyu escuchar las voces de los niños cuando también, en alguna psicofonía también, o incluso en películas, cuando hay en esas impregnaciones, que me da más temor. ¿Quién no recuerda esa película, Pesadilla en Elm Street, cuando los niños, antes de ir a dormir, sabiendo que esa noche un señor con las uñas muy largas les iba a hacer una cariñosa visita, se ponían a rezar? Solo ese rezo ya ponía los pelos de punta. Pero en fin, para terminar con el fantasma de mi tierra, pues ahora parece que si se trata de una leyenda o no, es algo que evidentemente solo los testigos nos pueden referenciar, ¿no?, porque son quienes dicen haberlo visto. De momento hay que decir, y tal, así de hecho refleja Rafael Abolafia, parece ser que hay elementos para pensar, bueno, pues que de momento no se está mintiendo. Vamos a escucharlo. De esa credibilidad en la intervención de la policía local. Uh-huh. O sea, que en el momento en que una patrulla de la policía local interviene, pues yo le damos cierta credibilidad. Lo que ocurre en la leyenda, que hasta ahora no había salido de las paredes del ayuntamiento, al menos yo tengo que reconocer que la desconocía, y a raíz de esto y de que se ha convertido esa intervención de la policía local en la comidilla del ayuntamiento, pues sí es verdad que se ha estado hablando mucho más en foros de internet, había trabajadores municipales que decían estar asustados, y otros que lógicamente pues se lo han tomado a guasa, como se suele decir. Se han tomado a guasa, pero no van allí por la noche, por si acaso, esto hay que decirlo. En fin, pues eso, ya veis lo entretenida y lo bonita que es mi tierra, especialmente para estas cosas de lo paranormal. De todas formas, eso de que porque vaya la policía ya se lo creen, es un poco peligroso también, ¿eh? No, claro, evidentemente. Es verdad que hay muchos casos, más de lo que la gente se cree, de intervenciones policiales, tanto de policía local, policía nacional y guardia civil, en casos de supuestos poltergeist o casas encantadas. Algunos, incluso, has mencionado el caso Vallecas, sí, han dejado una constancia por escrito, los menos, porque hay que echarle valor para que un funcionario deje una cosa como esa por escrito, pero los funcionarios son funcionarios que estudian para enfrentarse a sus cosas, y cuando llegan a un lugar donde supuestamente están produciéndose fenómenos extraños, tal, pueden ser tan sugestionables como cualquier otro, ¿eh? Yo pienso que es el trauma de los trajes que te ponen por las comuniones y de todas formas estaréis de acuerdo conmigo que lo que no es normal, más allá de lo que acabas de decir, Manuel, lo que no es normal es que una noticia como esta, uh-huh, produciéndose en un edificio como es un ayuntamiento, salte a los medios de comunicación. Eso es lo que es extraño. Y mucho más extraño es que se tome con la naturalidad con la que se ha tomado. Eso solo pasa en Jaén, porque tenemos la mente muy abierta. Yo recuerdo, de todas formas, mencionando... Los funcionarios están muy cansados y muy cabreados. Mencionando lo del caso Vallecas, que un punto de partida fue la huella que hablábamos la semana pasada. Sí y no. Es que es una historia que se ha publicado tanto y se ha distorsionado tanto... Que a mí me interesa del caso Vallecas la parte policial, es lo que me interesaba, tanto la del Cuerpo Nacional de Policía como la de la Policía Local, que es menos conocida. Hubo una intervención anterior de Policía Local antes de que falleciese la chica, que no falleció por nada que tuviese que ver con la Ouija, sino por una enfermedad que tenía, y ese supuesto trance, esa posesión y demás, no fue de la niña, sino fue de su novio. Luego yo estuve con los agentes que hicieron esa primera intervención, agentes de Policía Local, que en el ambiente que había en la casa, que era una casa muy particular, con una familia también muy particular, y que estaban convencidos de que allí pasaba absolutamente de todo, pues hombre, los tíos estaban un poco acongojados cuando llegaron allí, ven la tabla Ouija y ven el chico aquel pegando botes y tal, y me decía uno de ellos que cuando le ponen las esposas llegaron a engrilletarlo, y él seguía forcejeando y demás, decía, mira, que como rompas las esposas te vamos a pegar un tiro. Hombre, para que un policía te diga eso, debían ver al chico muy muy nervioso. Utilizaron, ¿no?, una palabra también menos amable. Sí, la verdad es que no era acongojado, pero bueno, se le parecía. Y en el caso de la intervención policial también es muy interesante todo lo que pasó alrededor, pero no es el único caso en absoluto. 2:31 del 24 de septiembre, hace muy poquitas horas, era día 23, el 22, 23, 21, según las diferentes fuentes, significa que dentro justo de 3 meses se cumplirá la profecía de los mayas, según algunas interpretaciones, por supuesto, y vamos a hablar mucho de ese tema. Ya la temporada pasada lo hicimos en muchas ocasiones y en diferentes ocasiones, siempre en sentido desmitificador, que nadie tuviera ningún tipo de miedo. Evidentemente, yo espero que no lo vaya, pero se hablaba mucho del tema y se asociaba las tormentas a los solares. Y luego apareció y surgió la información de un documental que iba a revelar cosas extraordinarias sobre los mayas. De moda por esta profecía, pero ese documental hablaba de otras cosas, Manuel. Ahora tenemos nuevas informaciones sobre ese documental que iba a revelar la verdad absoluta y resulta que el documental, pues como que casi ni existe, ¿no? Sí, ha salido. Es una historia, es un culebrón. La historia de este documental, la verdad es que es un auténtico culebrón. El 21 de diciembre se va a celebrar el 13º Bactún, que es un festival de... Es una unidad de medida maya y es una celebración que se va a hacer coincidiendo con el calendario maya. Y a esa celebración en Guatemala estaban invitados, fue una iniciativa del cantautor Ricardo Arjona, distintas personalidades, cantantes, actores, famosos y demás. Y entre ellos un supuesto productor cinematográfico mexicano, supuestamente llamado Raúl Julia o Raúl Julia. Yo no sé exactamente cuál será la pronunciación. Porque él se ha presentado como el hijo del actor Raúl Julia, que es este actor, el protagonista de la familia Adams, ¿os acordáis? Uh-huh. ¿No? Y la verdad es que los ves a los dos y el parecido físico es notable, sobre todo en algunas fotografías. Sin embargo, a medida que empezaba a alcanzar popularidad este personaje, Raúl Julia Levy o Raúl Julia Levy, y su supuesto documental Revelaciones de los Mayas 2012 y más allá, que iba a ser ya la repanocha, que iba a aportar las pruebas irrefutables del contacto de los mayas con civilizaciones extraterrestres, bueno, pues han empezado a salir noticias por todos los lados, algunas muy curiosas. Por ejemplo, que en el 2005 el New York Times publicó ya una denuncia de Meryl Julia, la viuda del actor de Hollywood, diciendo que este tipo era un estafador, que no era hijo de su marido, que su verdadero nombre era Salvador Alba Fuentes, y bueno, la denuncia estaba en marcha. Esta semana los responsables del Festival Bactún han ya publicado que no va a asistir Raúl Julia a esta celebración. Pero es que hace poco tiempo se produjo una historia realmente curiosa, un intercambio de denuncias entre unos y otros miembros del equipo, entre la patrocinadora, una filántropa norteamericana, Elizabeth Thieriot, que era la que estaba pagando, digamos, poniendo la pasta para la producción del documental. Julia la denunció a ella porque supuestamente se había alargado con no sé cuántos discos duros, con material de grabación que habían hecho en México, en Guatemala, en Belice, en distintos lugares, y ella le denuncia a él por difamación, bueno, hay una historia muy extraña. El caso es que parece que la mitad de la grabación ha desaparecido, y es una pena porque todos estábamos esperando ansiosos esas revelaciones extraordinarias que anunciaban. Adelantaron en los últimos años algunas de esas pruebas, y aquí lo comentamos en la tertulia. La temporada pasada comentamos que una de las cosas que había facilitado a la prensa no especializada era una fotografía muy curiosa. ¿Os acordáis de aquella cabeza de Padilla? De aquella imagen, es un clásico. Esa fotografía apareció publicada en los años 80, en torno al año 85-86, en la Ancient Skies, que era la publicación de la Ancient Astronaut Society, la principal organización de astroarqueología, con Eric von Däniken, Peter Colosimo, todos estos autores que defienden la teoría de la intervención extraterrestre en el pasado. Y era, la verdad, una fotografía curiosa porque parecía una especie de moai o una cabeza extraña en medio de la selva de Guatemala, que habría recibido Óscar Padilla Lara, un abogado y notario guatemalteco, de alguien, y que nunca más se volvió a reproducir. Aquella fotografía ha sido publicada montones de veces en medios especializados. Cuando Raúl Julia se la entrega a los periodistas no especializados, claro, alucinan. Dicen, bueno, esto es la prueba, ¿no? Como una especie de moai en medio de la selva de Guatemala, muy extraño, unos 14 metros de altura. Esto no es humano. Los que estábamos familiarizados con estos temas ya lo conocíamos. Y éramos muy escépticos cuando fue la tertulia de la temporada pasada. Recuerdo que lo comentábamos con Jesús Callejo, que yo me mostraba muy escéptico porque nunca se había constatado o contrastado esa información. Bueno, pues la verdad, creo que fue en el número anterior del Ojo Crítico, hace unos meses nos enviaron otra fotografía desde otro ángulo distinto de la misma imagen, lo que parece ratificar por lo menos la existencia de esa figura en algún lugar de la selva muy cerca de la Democracia. Nosotros en su día estuvimos allí, estuvimos con Óscar Padilla y no conseguimos localizarla, ni nosotros ni nadie volvió a conseguir localizarla nunca, ¿no? Pero por lo menos yo puedo asegurar que existe ya una segunda fotografía de esa misma imagen, y esto hacía que tuviésemos más interés por ver este documental en el que Raúl Julia prometía que iba a hacer unas revelaciones extraordinarias, y me temo que nos vamos a quedar con las ganas como tantas otras veces. A ver si se ha inducido el Raúl Julia. Las cintas es lo que dice que han sido abducidas. Los y el dinero. Digitales. Y el dinero también. Dinero, $80,000 que han desaparecido de la cuenta. ¿Qué podemos esperar en estos 3 meses que quedan para esa fecha? ¿O la cercanía ya tan clara y tan evidente de del cumplimiento de esa profecía va a hacer que se desinflen todas las profecías y que ya nadie se atreve, evidentemente, por la cercanía de la fecha? Es que tenemos tan mala memoria. Tenemos tan mala memoria. ¿Cuántas veces hemos hablado de fechas apocalípticas, de fechas del fin de los tiempos? Ya nos acordamos del efecto 2000, ya nos acordamos del 88, no nos acordamos del 82, de las profecías que se han hecho sistemáticamente, que a veces tienen una repercusión internacional. Pero lo del efecto 2000 era verdad, salían los telediarios. Claro, pues y también lo de la gripe aviar. Por eso lo digo. Como esto, que también salen los telediarios. Y ojo, 1996, cuando se cumplían los 6.000 años de la creación del mundo. Entonces llegaría el gran juicio. Sí, sí, además es que nosotros estamos hablando siguiendo el calendario tradicional, que no es el que tenían los mayas. Según el fallo de Dionisio el Exiguo, es que el año 2012 ya pasó. ¿Dónde va? O sea, que ya ha pasado el fin del mundo, absurdo, y no nos hemos enterado. Entonces compramos turrón, ¿no? No hay ningún problema. Yo sigo manteniendo mi apuesta, de verdad, a que si se acaba el mundo yo pago una cena a todos los que lo han predicho. Y si no se acaba, pues me la pagan ellos, ¿no? Justo. Te vas a poner morado. Probablemente, sí. Ignacio, me contabas el otro día las dificultades que estáis atravesando, porque tú también formas parte o trabajas muy cerca con ellos, y cuántas veces nos hemos visto porque vivimos ahí cerquita, ¿no?, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Las dificultades económicas que con esta crisis también está atravesando esta fantástica, fascinante y absolutamente necesaria organización científica, institución científica española. Sí, ha habido bastantes críticas. Hay muchos que han dicho se lo merece, así no está produciendo todo lo que debería. Es decir, en todas estas grandes empresas, en todas estas grandes organizaciones, siempre hay problemas, siempre hay enchufados y siempre eso es el pan de cada día. y vamos, yo he visto muchas cosas que no me gustan, pero seguimos hablando de la institución científica más grande de España. Uh-huh. Más de 15.000 personas, no solo investigadores, sino también de servicios, están integradas en la red del CSIC. Yo soy investigador externo, evidentemente. Es decir, yo ni cobro sueldo ni tengo becas, pero a mí sí me permiten utilizar unas de las mejores instalaciones de investigación de todo el país. Y tú la necesitas también por la, luego, por ejemplo, venir a contarnos cosas aquí. No, no, por eso lo saco de Wikipedia. Ya, vale, sí, seguro que sí. No, pero sí es verdad que uno puede acceder a muchas bases de datos que es imposible acceder desde casa, porque hay que utilizar pago. Hay muchas revistas especializadas que lo mismo en algunas universidades no existen. Presta un servicio fantástico y algunas de sus investigaciones son extremadamente notables. En este verano, yo creo que fue en julio, se hacía llegar a los medios de comunicación que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas estaba contando solamente con el 60% del presupuesto necesario para funcionar. Uh-huh. Eso es una catástrofe terrible. La mitad. Así. Claro, la mitad, e incluso teniendo el 80, teniendo el 90, tendría muchos problemas. Uh-huh. Porque siempre hay que ir cortando un poquito. Eso claro, te corta. Es el ejemplo de una mesa de cuatro patas. Falta una pata no quiere decir que falte el 25%, sino que no, todo. Claro, empieza que a fallar, ¿no? Se puede caer. Es decir, puede ser terrorífico. No solo no puede paralizar investigaciones, es que en este caso se estaba incluso dudando de la posibilidad de pagar las nóminas de la gente que trabajaba ahí. Y de hecho han tenido una especie de semisuspensión de pagos, más bien ha habido un retardo de esos pagos. En vez de pagarte el día X, pues una semana después, o lo que, es decir, algo catastrófico. Actualmente, por ejemplo, creo recordar, por lo que me han dicho, que las becas de investigación en puntos del extranjero, que son muy necesarias por muchísimas razones, eso nos permite estar mucho más conectados, lo que aprendemos, por ejemplo, de los franceses, y los franceses aprenden de nosotros, intercambiamos muchas maneras, ellos nos señalan unos fallos que nosotros lo mismo no somos capaces de ver, y al revés, pues se van a paralizar. Es que, científicamente hablando, va a ser un batacazo del que vamos a tardar en recuperarnos. Esto no es, bueno, venga, cuando vengan las vacas flacas, dentro de un año, cuando vengan las vacas gordas, si es que vuelven, dentro de un año, dentro de lo que sea, venga, volvemos otra vez. No, es que va a haber una generación y una serie de problemas. Este verano mismo, Martín entrevistó a un equipo que estaba diseñando un automóvil, que se supone que va a ser completamente automático, es decir, va a conducir él solo, pero necesitan más fondos para poder desarrollarlo. Uh-huh. Si esos fondos no llegan, el proyecto se va a paralizar y España volverá a repetir esa historia tan eterna y tan fastidiosa de tener grandes ideas, grandes personas y no utilizarlas. O sea, que no es ya abrir nuevos proyectos, sino que los proyectos que están en marcha se quedan paralizados por falta de financiación. Muchos de ellos se van a paralizar. Yo sé que muchos yacimientos, pero ya no del CSIC, sino de universidades, pues es que no se van a poder excavar, es decir, hay que volverlos a tapar, porque claro, un yacimiento además se puede estropear si está al aire libre. Es que muchas investigaciones directamente no van a seguir, y esas investigaciones, aunque cuesten mucho dinero, ese dinero suele venir muy bien en esas comunidades. Nosotros vamos a excavar un sitio y contratamos peones. ¿A quiénes contratamos? A la gente de ese pueblo, que suelen estar en paro. Es decir, ese dinero va ahí. Cuando se musealiza, cuando se hace un centro de interpretación, pues es un pequeño atractivo turístico. Pues Atapuerca es casi ya un parque de atracciones, ¿no? El parque de los Montequesos. Pero, bueno, aunque no sean siempre muy conocidos, siempre atraen. Y eso para el turismo también se va a notar. Y para tantas y tantas cosas. La verdad es que cuando se habla de recortes, cuando vemos que afectan a instituciones como el CSIC, hay algo que no se entiende, ¿no? Sí. Hay algo que no se entiende. Y sabiendo, porque tú me has contado las situaciones que se están viviendo, la falta de pagos de algunos trabajadores a tiempo completo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de verdad que es para que algunos se lo piensen dos veces. El problema es que se lo piensan dos veces y hacen caso a otros, ¿no? A los mucho. Que saben, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que tú me comentabas la noticia esta de los físicos que creen, que quieren tender un puente, ¿no? Y que esa es una de las investigaciones fantásticas relacionadas con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuéntanosla. Antes, en la introducción del programa decía viaje en el tiempo. En cierto modo, sí. Estamos hablando de física cuántica, pero es viaje en el tiempo lo que están proponiendo. Sí, señor. No es que estén desarrollando una TARDIS, una máquina del tiempo que nos mueva a través del tiempo y del espacio. Tampoco es una cámara como la que decían que el Vaticano estaba desarrollando, ¿no? Una especie de visor. Cronovisor, de Peregrino. el cronovisor, que eso, bueno, en fin, yo, todos los historiadores del mundo, como tenemos, como dicen algunos de estos conspiranoicos, que somos los que tapamos la verdadera historia, pues claro, nos tendremos que reunir para destrozar esa maquinaria o nos quedamos sin trabajo. En este caso, estamos hablando del Instituto de Física Fundamental del CSIC, de investigadores además muy jóvenes, muy prometedores, como Carlos Sabín o Borja Pero Padre, que creen, de hecho han escrito un artículo que se ha publicado en una revista muy prestigiosa, Physical Review. Están proponiendo un experimento utilizando como me quedé prácticamente casi en el Spectrum, no sé muy bien qué es esto, pero la tecnología de circuitos superconductores. Con la tecnología y los medios de que disponen, ellos creen que teóricamente es posible crear un experimento que permita una transferencia de conocimientos entre el pasado y el futuro mediante una cosa que ellos llaman el vacío cuántico, un estado de baja energía lleno de ondas electromagnéticas ondulantes y partículas virtuales. No es que ellos pretendan crear una especie de vórtice e irnos a la época de Constantino. Lo que ellos hablan es de una serie de relaciones, yo apenas lo entiendo y fíjate que soy seguidor de Star Trek, como uniendo dos átomos, cuando se relacionan esos dos átomos en una serie de condiciones específicas, al separarlos siguen manteniendo algún tipo de vínculo que hace que lo que le pasa a se repercuta en B. Entonces, de alguna manera ellos creen que pues, se podría crear una especie de eco, por ejemplo, ahora mismo, para hacer un experimento y decir, vamos a producir una serie de efectos que podremos en el futuro volver a conocer gracias a esa especie de unión que hay entre el punto A, situado en nuestro tiempo, y el punto B, que puede estar situado en el futuro. Eso es lo que, vamos, a mí me ha parecido además escalofriante, de auténtica ciencia ficción. Y lo quiere llevar a cabo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Científicos españoles que son extraordinarios y que están sufriendo las dificultades de esta crisis y que son también víctimas de los recortes, como prácticamente todos los ciudadanos, pero especialmente como los ciudadanos que no se lo merecen y que no son los responsables de lo que está pasando. Tendrán que conformarse con hacer un vídeo viral. ¿No habéis visto el vídeo de la teletransportación en China que está rulando ahora por la red? No, cuenta. Pues buenísimo. Bueno, pues ya está todo el mundo, claro, como siempre, con las paranoicas. La primera prueba, una cámara de videovigilancia en una céntrica avenida de alguna ciudad china, sin referencias, además está enfocada perfectamente al centro, al cruce de la avenida, entonces se ve, de verdad que no lo habéis visto, es buenísimo, ¿eh? Se ve un camión que viene así de frente y una especie de motocicleta que está entrando en el plano desde la izquierda y de repente una figura misteriosa que cruza desde la derecha y cuando va a atropellar el camión a la motocicleta la desmaterializa y la materializa instantáneamente unos metros más allá y desaparece. Es lo mismo que ocurrió con el OVNI gallego, con toda esta historia de estar circulando por todos lados. Les vamos a ahorrar la angustia. Es un vídeo promocional de una superheroína china de una serie para adolescentes, como otros muchos, y no tiene nada de una filmación de algo sobrenatural que se haya escapado al control de los historiadores como Nacho para que no nos enteremos de la verdad. Con Armadilla Rosa Vientos en Twitter, dice Jacinta Ayn, la salida de la crisis se produce mediante la innovación y la exclusividad en resolver problemas apoyando la educación e investigación. Y Galeje 88 dice, como estáis hablando ahora del CSIC, es lo que lastra este país, no se dan cuenta de la importancia de la investigación. Investigación que si no se hubiera producido en Egipto no conoceríamos tumbas como la que ahora se reabre, Lorenzo Fernández. Sí, señor, la verdad es que es de esas buenas noticias que cuando uno la da, pues te quedas muy contento, ¿no? Porque el pasado jueves 20 de septiembre, es decir, hace 3 días, para que se sepa que estamos en directo, 2:49, pues ha sido reabierto uno de los complejos, quizás yo creo que más alucinantes de cuantos se hallan bajo las arenas del país de los faraones, es el Serapeum. Yo no sé si alguno, ¿vosotros habéis estado en el Serapeum? Sí. Tú sí, ¿verdad? Pues es el lugar donde supuestamente se encontraban las momias de los bueyes sagrados. De hecho, el lugar ha permanecido cerrado durante prácticamente una década. Y nosotros tuvimos la oportunidad de acceder al Serapeum prácticamente 2-3 meses después de que hubiera sido cerrado, ¿no? La verdad es que lo que nos encontramos allí era algo sorprendente, ¿no? Porque era una serie de galerías con unos andamiajes que sostenían las bóvedas. De hecho, además, no solo es que sea sorprendente, es que se encuentra además al lado de otro de los recintos más alucinantes de cuantos hay en Egipto, ¿no? Que es el complejo funerario de Rey Zoser, ¿no? La sensación que te da, puesto que hay muy poca referencia en las diferentes estelas, en lo que los escribas nos legaban cara al futuro, hay muy pocas referencias a este lugar, al Serapeum, la sensación que te da es que se colocó al lado del recinto funerario de Zoser precisamente para evitar que fuera descubierto, ¿no? Porque de hecho prácticamente hasta el año 1850, que es cuando Flinders Petrie, August Mariette, sí, me he liado. Bueno, pues hasta que August Mariette consigue abrir este lugar, pues aquello había permanecido miles de años debajo de las arenas del desierto. Bueno, pues lo que nos dice la historiografía oficial de este lugar es que se halla aproximadamente a 25 kilómetros del Cairo. Esto no lo dice la historiografía, lo dicen los mapas directamente. Y junto al recinto funerario de Rey Zoser, ¿no? La historiografía, además, pues nos sigue diciendo que se encuentra junto a la mastaba de Saqqara y que más o menos caminando 10 minutos desierto adentro te encuentras con este complejo arquitectónico que más o menos está a unos 3 metros de profundidad. Como decía anteriormente, fue descubierto el 12 de noviembre del año 1851 por el gran arqueólogo francés Auguste Mariette, tras estudiar la geografía de Estrabón, ni más ni menos, y ver que allí aparecía citado. Esto es interesante, porque este hombre además, utilizando... Mira cómo se pone de contento Ignacio, ¿eh? Y eso que has citado Estrabón, que es griego, ¿eh? O sea, si llegas a citar a un romano, me levanto y te doy un beso con lengua. Yo iba a decir romana. Que te faltaban los pompones, pero ya lo del beso con lengua superaba. Mira qué bien me ha venido esta pausa para sonarme la nariz. Bueno, pues la verdad es que este hombre, quizás siguiendo los métodos poco ortodoxos que se utilizaban por aquel entonces o que la arqueología utilizaba, pues decidió abrir la entrada a base de qué, pues a base de dinamita, ¿no? Con cartuchos de dinamita, y allí en su interior descubrió ni más ni menos que 24 sarcófagos gigantescos de granito negro que son absolutamente alucinantes. De hecho, cada uno de ellos se encuentra hoy en día en sus respectivas capillitas que están todavía más por debajo del propio suelo en el que se encuentra el Serapeum. Prácticamente hay un escalón, lo que te da pues la dimensión de cómo demonios colocaron eso allí, cuando ahora explique el porqué. Porque estamos hablando de unos inusuales tanques de granito que poseen un peso aproximado, aquí viene el dato, entre 70 y 80 toneladas, a las que hay que añadir además las 20 que pesa sus respectivas tapas. Es decir, estamos hablando de una auténtica barbaridad, 100 toneladas de peso. Y todo ello para dar forma a unos sarcófagos ciclópeos de 3,80 metros de longitud, 2,40 de alto, 2,30 de ancho, y con paredes interiores de 45 centímetros de grosor. Paredes que yo he tenido la oportunidad de meterme dentro de uno de ellos, y es increíble ver cómo te estás mirando literalmente un espejo. Un espejo de granito que está pulido, pero es que tenemos que decir, pulido como si hubiera sido auténtica mantequilla, ¿no? Pero es que hay que decir que es que el granito tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs. Es que es algo alucinante, más alucinante cuando vas paseando por esta galería y te das cuenta de que en mitad de la galería hay uno de los sarcófagos que estaba siendo desplazado para ser colocado en la capilla y que de una forma u otra, yo no sé si es que hubo un derrumbe o directamente el lugar se abandonó, quedó allí colocado. Para atravesar esa galería con ese sarcófago tienes que pegarte entre pared y sarcófago porque no hay más espacio. La pregunta que te surge ahí es cómo demonios desplazaron estos bloques de granito, estos sarcófagos, cómo los colocaron en su lugar teniendo que bajar un escalón de aproximadamente 45 centímetros y sobre todo lo más interesante, ¿para qué fueron colocados y ubicados en este lugar? Porque lo que nos dice esa historiografía oficial es que era para contener el cuerpo de los bueyes sagrados, de los Serapis. Pero cuando Auguste Mariette llega en 1851 y abre el único sarcófago que quedaba sin profanar a base de dinamita, lo que nos cuentan las crónicas es que después de la explosión se produjo una enorme neblina, pues precisamente provocada por la detonación, ¿no? El polvo saltó, pero consiguieron lo que buscaban, que era abrir ese sarcófago. Pues bien, el humo, el polvo, las escorias se introdujeron dentro del sarcófago como si fuera una especie de aspirador y al cabo de unos segundos volvieron a salir. Auguste Mariette se asomó al agujero que había quedado y lo que descubrió dentro del sarcófago fue alucinante. No había nada. ¿Para qué fueron construidos? ¿Para qué fueron colocados? Gran pregunta que le hago a mi amigo Ignacio Monzón, a ver si él tiene respuesta. Está dispuesto a responder ya mismo. Tan gran pregunta, no. El problema de casi todas las tumbas, pues excepto la de Tutankamón, la de Pasusenes y poco más, es que antes de que llegue el arqueólogo con su dinamita, que es verdad que, en fin, no es muy académicamente correcto, pero bueno, en esa ¿Pero época... ¿Pero qué os enseñaban a vosotros en la facultad? Pues si no teníamos ni a dinero... A poner bomba, terrorista. Pero fíjate terrorista. El estado en el que se encuentra Lorenzo esta noche y dice que le va a dar un beso con lengua, que yo no quiero imaginar lo que puede ser eso. ¿Qué le van a enseñar? Pues no te digo yo lo que se va a llevar. Por eso... Y luego los dos al sarcófago. Pues sí, porque yo le estoy viendo un poquito desmejorado, ¿eh? Sí, no, sí, estoy jodido. Venga, vamos con algunas preguntas y algunos comentarios, que se nos está yendo el tiempo y hay muchísimas cuestiones, no solo a través de Twitter con Almadía Rosa Vientos, también en el correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es. Silvia Casasola. Ahora vamos, pero se queda con ganas de terminar la respuesta. Simplemente que cuando María llegó ya había gente que había entrado antes, que se había llevado un montón de cosas y que, sí, la puerta estaba tapiada, pero es que las momias, toda momia de hombre o de estos animales, es que llevaba un montón de cosas, un montón de objetos, como digamos relicarios, entre comillas, cruces, etcétera, de plata, de oro, de joyas, y normalmente se cargaban la momia, se la llevaban, la destrozaban, porque además la misma momia era valiosa, la momia, el polvo de momia. Sí. Claro que sí, era valioso. Claro. Pero en este caso no estoy de acuerdo contigo, porque ese sarcófago no había sido profanado. Ese sarcófago estaba herméticamente cerrado, tal y como fue ubicado allí 3.000 años atrás. Claro. Auguste Mariette fue el primero en abrirlo, y lo que se encontró dentro fue nada. Entonces, ¿para qué fue...? Porque muchos de ellos seguramente ni siquiera fueron inaugurados. Tú mismo has dicho que hay uno que no estuvo completado. Tenemos pero ese estaba cerrado. Claro, Ignacio, fue cerrado. Claro, pero se cierra, se consagra, y luego habrá que abrirlo. Es decir, primero hay que hacerlo, pero es que eso se tiene porque ya eso se sabe. Eso lo estás inventando. No. Bueno, una cosa, solo una cosa, simplemente decir, en 10 segundos, que la noticia importante es que se ha vuelto a abrir el Serapeum, que ahora mismo cualquier turista que vaya a Egipto lo puede visitar. Sin dinamita. Muy bueno, recomendable además la visita, es muy interesante. Tenemos a Daniel, que quiere hablar sobre el tema de Jesús. Dice, el fragmento descubierto, el del siglo IV, dice, y los evangelios canónicos también son de siglos después. Innumerables fabulaciones o impresiones pueden haberse producido en cientos de años. En cualquier caso, el hecho de que tuviera esposa no varía su mensaje, aunque para la Iglesia Católica sí fuera importante. La verdadera pregunta del millón es, ¿tuvo hijos? Ese es el quid. Que de momento no hay respuesta. O más importante aún, que es lo que más incomodaba a la Iglesia de todas estas teorías asociadas a María Magdalena, es que hubiese sobrevivido a la crucifixión. Eso sí que sería un gran cataclismo para el dogma de la resurrección. Y ¿no? Que se hallaran los restos, y imagínate. Ahora, imagínate, eso sí que sería ya un cataclismo. Ahí se han buscado en varios sitios, ¿no? Monte Cardú, Cachemira. Hay tumbas de Jesús por todos lados. Sí. Pero bueno, como las hay de Moisés y como las hay de Buda, hay reliquias por todos lados, o sea que no es monopolio, el tema de las reliquias no es monopolio del cristianismo, están otras religiones. Bueno, y Luis Carlos se lo cubre, dice, vamos a ver, en el caso de que estuviese casado, dice, ¿en qué cambiaría para la Iglesia? Dice, pero por otro lado, ¿quién sería la afortunada? Dado que María Magdalena o Salomé estarían descartadas, ¿quién podría ser? Hombre, yo estoy seguro de que en la Palestina de principios del siglo I, había más mujeres que María Magdalena y Salomé. Seguro que había muchas. Hombre, la Virgen María. Hombre, incluso alguna. No sé yo si su madre. Eso ya trastocaría un poquito más. A otro problema ético y moral. No, pero yo creo que Luis Carlos lo comenta por si en algún momento, en algún pasaje de la Biblia, hace mención, sí, acercamiento a alguna otra mujer. Se menciona a otras mujeres, incluso en no hay que irse a los evangelios apócrifos, en la escena de... por ejemplo, cuando se produce la resurrección, quienes descubren el sepulcro vacío son tres mujeres, que estaba María, estaba Salomé. Salomé para un autor y en otro sitio se menciona otro, pero eran por lo menos tres mujeres del grupo de seguidoras, algunos dicen discípulos, que acompañaban a Jesús, además de los 12 apóstoles, que son los que todos conocemos. La última. Sí, hay tiempo todavía. Dice sobre el tema de la Ouija, una consulta, que le contaron una historia de que un grupo de estudiantes universitarios en San Carlos de Guatemala que salieron volando cosas con la Ouija. Bueno, eso ha pasado en alguna ocasión. Es que la fuerza de la Ouija, a veces es importante, sobre todo cuando se desborda, ¿no? Y hace unos años... Era una broma. En América... La Ouija. Por Dios. Es que no se te oye bien. Ya, sí, es que estoy sonado. Hubo varios casos en América Latina en los últimos años en varios países de colegios de educación primaria y demás, donde hubo auténtica psicosis y contagio por chicos que practicaban la Ouija en los recreos, muy desagradables. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de actualidad, queda todavía una hora por delante con la Rosa de los Vientos, con secciones, con muchas cosas interesantes y todavía con unos minutos más por delante de tertulia. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Último tramo de la tertulia, en la Rosa de los Vientos, tertulia animadísima esta madrugada. Comenzamos aquí una tercera hora de programa en la cual también vamos a tener el buscador con Martín Espósito, el gabinete de curiosidades con Silvia Casasola, la sección Un Mundo Feliz, y en su detector de mentiras nos va a contar cosas muy interesantes sobre Santiago Carrillo, nos las va a contar Fernando Rueda. Pero antes todavía nos queda unos minutos de tertulia, unos minutos también para vuestras consultas. Estáis hoy desatados y bueno, Ignacio, algunos dicen en Twitter que te van a crucificar, otros dicen que te van a excomulgar, otro que eres un brutiño. ¿Qué? Pero porque me habéis malinterpretado brutalmente. De todas maneras, yo ya estoy excomulgado. Cuando Martín y yo hicimos la sección de sexo medieval, o sea, sobre historia del sexo medieval, y cuando hablamos del sexo en las monjas, en el clero y tal, ya estábamos excomulgados totalmente. Yo sí. Creo que te voy a lavar la boca con agua bendita, a ver si eso remedia, ¿no? Aquí estamos muy... me vas a lavar la boca, yo voy a besar a Lorenzo. Lorenzo me ha dicho una cosa en la tertulia que no voy a repetir. Sí, Leticia Ferrari lo dice en Twitter, dice, no te digo yo lo que se iba a llevar, por Lorenzo. Hay mucho intercambio de fluidos, ¿eh? Cuidadito. De verdad. Jolines. Es que claro, hoy hablábamos de si Jesús estuvo casado o no. Vamos con alguna noticia más, una para finalizar y más consultas rápidamente. Un suceso tiene que ver con el fenómeno OVNI, con lo que significa ese acrónimo, objeto volante no identificado. Al principio, al final, resultó ser algo identificado en Arizona, en los Estados Unidos. Manuel. Sí, el pasado 14 de septiembre los informativos se abren con la noticia de un macroavistamiento, porque miles de personas vieron un fenómeno luminoso extraño en el cielo, que técnicamente era eso, algo en el cielo que no sabían lo que era, uno identificado, un ovni. Posteriormente, las autoridades de la base militar de Fort Wingate reconocieron que se trataba de una prueba balística de lanzamiento de dos misiles y de un misil objetivo, tenían que alcanzar a ese misil objetivo, desde las instalaciones de White Sands. ¿Os acordáis de las instalaciones de White Sands? La cantidad de historias ufológicas que hay en torno a esta base militar, cerca de Álamo Gordo, en Nuevo México, donde han pasado muchísimas cosas a lo largo de la historia. En esta ocasión, el caso se explicó razonablemente, se trataba de unas pruebas militares y un efecto luminoso que se produce cuando el misil, a su paso, deja un rastro de cristales de hielo que, a una hora determinada, produce un reflejo del sol que da esa forma extraña en el cielo. En otras ocasiones, en muchos casos, también el origen de esos avistamientos de fenómenos extraños es militar, pero en esos casos los militares no suelen dar tantas explicaciones. ¿Por qué? Porque es mucho más incómodo reconocer cuál era el origen de esos objetos que el público siga hablando de extraterrestres, de ovnis, de marcianos, de cosas extrañas. Y hay algunos casos en España que nunca se han desclasificado, que es parte de esa información, de esos documentos, expedientes que estamos recibiendo, que no han sido desclasificados, absolutamente alucinantes y que no tienen nada que envidiar a las historias de las películas norteamericanas de espías y conspiraciones o lo que han ocurrido en España y están documentados. Y lo más interesante es que alguno de esos casos ya podemos encajarlo, contextualizarlo en la historia del espionaje español. Por ejemplo, Dominique Pastor Petit es probablemente el mayor espiólogo español. Fernando Rueda lo conoce bien, es autor de más de 60 o 70 libros sobre la historia del espionaje. Y en uno de ellos, el Diccionario Enciclopédico del Espionaje, que está editado por la Universidad Complutense, menciona la historia de una agente, Soledad, una espía española de 27 años, en la página 31 concretamente de su Diccionario Enciclopédico de la Historia del Espionaje, revela la historia de esta espía española del servicio secreto anterior al CNI, al CSIR y al SECED, que son nuestros tres últimos grandes servicios secretos, que aparece estrangulada el 29 de septiembre de 1979 en Hampshire, en Inglaterra, en el transcurso de una misión, una historia de esas oscuras, siniestras de la historia del espionaje español que no se que estaba rodeada de misterios. Bueno, pues parece ser que el asesinato del agente Soledad está relacionado con un incidente ovni que se produjo cinco días antes de su muerte, cuando en el radar de la base de Gando en las Islas Canarias, exactamente a las 5:30, se detecta un tráfico no identificado que volaba a 1.600 kilómetros por hora dirección sur-norte, a unos 300 kilómetros al este de Gran Canaria. Y no fue posible identificar. Se trataba de un eco no identificado, típico avistamiento de los que hemos recogido miles. Bueno, pues parece ser que ese objeto que se dirigía al norte del Sáhara era un avión espía que estaba siguiendo todo lo que iba a ocurrir en la Marcha Verde, un avión espía norteamericano, una historia muy delicada que entró en espacio aéreo español, que por supuesto no se identificó, y que tiene que ver con todas estas historias de espías que tienen su que rozan a veces tangencialmente el mundo de los no identificados y de los que os podía contar otros muchos casos concretos con fechas, nombres, lugares de objetos detectados en radares españoles clasificados como no identificados que no han sido desclasificados y que obedecían a aviones que iban a la guerra del Yom Kippur, a aviones espías marroquíes, a todo tipo de historias sorprendentes que forman parte de esa historia no contada de la ufología y que a veces en casos como este pues nos demuestran que son muy reales, ¿no? Pues de vez en cuando tráenos alguno de los casos más espectaculares. Muy interesantes, hay historias muy interesantes, de las que no se suele hablar, porque como no son extraterrestres, pues parece que a los seguidores del tema OVNI no les interesa, ¿no? Qué equivocación. Y claro, exacto. Y como son, tienen que ver, se habla de OVNIs, pues a los puristas de la historia del espionaje tampoco les interesa. Entonces se quedan ahí en esa tierra de nadie un poco extraña. Vamos con una última ronda de consultas a través de Twitter y a través del correo electrónico. Sabéis que todos los que todavía quedan unos minutos que participéis esta noche en el programa y traéis en el sorteo de dos ejemplares de Pasajes de la Historia del libro de Juan Antonio Cebrián, porque este próximo jueves se falla el segundo premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. Así es, pues mira, hablando de avistamientos, por ejemplo, tenemos a Jesús, dice que actualmente vive en Irlanda, en Dublín, y que sobre las 11:20 aproximadamente, él estaba comentando esta historia ayer, que ha visto mucha gente en el cielo unas bolas de fuego. Cuando lo hemos visto, había sobre unas 6 moviéndose a gran velocidad y buscando por Twitter, la gente ha llegado a ver hasta 15. Nos adjunta un link para que veamos una foto, que si hemos tenido alguna información, ¿habéis recibido alguna información sobre ello? Pues la verdad es que no, pero vamos, por lo que está describiendo, tiene toda la pinta de ser la reentrada de algún satélite, de chatarra espacial. Eso está pasando. Si hay fotografías, sería bueno echarles un vistazo. Pero prácticamente está pasando cada día. Sí, entiendo que cuando dice 11:20, me imagino que será de la noche. Sí. Dependiendo de la zona de Irlanda, a esa hora todavía puede incluso hasta ver bastante claridad en el cielo, con lo cual es fácil de saber, vamos. Rubén dice que el añorado Andreas Farkaisel, en su libro Jesús vivió y murió en Cachemira, ya hizo mención de que Jesús inició una nueva vida con otra mujer y con la cual pues tuvo hijos. Bueno, no es exactamente así. Es decir, Farkaisel lo que hizo en este libro fue relatar lo que fue su investigación yendo a este lugar, creo que fue en el año 76, que es que prácticamente si hoy en día es difícil llegar hasta allí, a Srinagar, la capital de Cachemira, por aquel entonces era una auténtica aventura, ¿no? Y este hombre se fue para allá y estuvo hablando con algunos de los protagonistas de esta historia, con los que se decían descendientes de aquel que estaba allí enterrado, porque de hecho hoy en día en Cachemira se venera la tumba de Santo Isha, que es supuestamente esa imagen de Jesús de Nazaret. De hecho, uno de los directores de los archivos departamentales de Cachemira, el profesor Hasnain, fue el primero que informó a Farkaisel de lo que allí se contenía, y de hecho se intentaba explicar que en ese periodo de tiempo que va de los 12 años a los 30 años, en los que prácticamente las Sagradas Escrituras no nos dicen nada de la figura de Jesús de Nazaret, hasta que aparece y de una forma u otra afronta su vida pública, se decía que había ido a este lugar, al lugar donde por aquel entonces pues se hablaba de los maestros, de las enseñanzas, en definitiva ese lugar al que después de crucificado, o bien él, aquí estamos en una corriente absolutamente heterodoxa, o bien él, o bien un supuesto hermano gemelo, pues acabó sus días, ¿no? Ya viejecito y siendo enterrado en este lugar donde, vuelvo a repetir, hoy en día se venera la tumba de Jesús en este lugar. Hay también otras tumbas en China, en Francia también se ha hablado. En Japón también hay otras tradiciones sobre la vida oculta de Jesús, la de Nikolai Notovich, Roerich. En el Islam se dice que Jesús no fue crucificado, sino que fue crucificada otra persona. O sea, hay una gran pluralidad de interpretaciones sobre, como sabemos tan poco de él, si es que el problema es que hay tan pocas evidencias históricas de la figura de Jesús, que es lógico que se interprete y que se invente tantas cosas. Y Antón dice que al hilo de la exposición sobre el gran Zimbabue, que quería preguntar una opinión acerca de una teoría que dice que la ausencia de desarrollo de grandes civilizaciones en África se debió históricamente a la malaria. Según esta teoría, los mosquitos transmitirían la enfermedad a caballos, bueyes, vacas y otros animales de tiro, lo que habría frenado el desarrollo de la agricultura. Esto impediría a las comunidades africanas avanzar más allá de la subsistencia, siendo las cebras un animal que no es atacado por los mosquitos gracias a sus rayas. Pues como no soy biólogo, no soy médico, no sabría muy bien qué decir a este respecto. Desde luego, hombre, suena a posibilidad que se podría estudiar. Lo que pasa es que yo creo que también la malaria siempre encontraría alguna manera de combatirla. Más que ese problema, no lo sé, yo hablaría también de quizá de una cierta falta de contacto con otras civilizaciones. Sabemos que Egipto surge prácticamente igual que Sumer, casi igual que Elam, es decir, se necesitan las unas a las otras en unas condiciones geográficas muy específicas, las tiranías hídricas. Es decir, sería un tema bastante largo, pero vamos, me parece muy curiosa. De todas formas, pensemos que África no es el único continente endémico de malaria. Es que hasta hace muy poquito tiempo incluso determinadas zonas de España eran endémicas de esa enfermedad, y aquí se ha desarrollado la agricultura desde hace miles de años, con lo cual, bueno, pues como teoría me imagino que es perfectamente válida, pero la malaria no solo es cosa de África, sino de otros muchos sitios. Da pena porque la tertulia de hoy ha sido apasionante, nos lo están diciendo muchos de nuestros oyentes. Por un lado, absolutamente informativa y absolutamente rica en cuanto a intercambio de opiniones sobre los diferentes asuntos, y también con los momentos divertidos. Así que, si existían dudas, habéis renovado, Manuel, Ignacio, Lorenzo, habéis renovado, la semana que viene os van a poder volver a escuchar. Pues genial, yo espero que sea con menos mocos, con perdón. Por cierto, la semana que viene también te van a poder ver, lo contaremos en la próxima tertulia, pero presentas tu libro 99 lugares en los que pasar miedo en Sevilla. Sí, señor, me voy a Sevilla el 3 de octubre, miércoles a las 7 y media de la tarde. Ya daremos los datos porque por allí estaremos por Sevilla. Me hace muchísima ilusión porque vuelvo de nuevo a mi tierra. Déjate constipado en casa. Me intentaré. Bueno, en Sevilla seguro que se pasa. Allí no, todos los males se olvidan. Lorenzo, Manuel, Ignacio, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Buena semana. Hasta el sábado. Vamos ya con el detector de mentiras, con Fernando Rueda. Atentos a lo que nos tiene que contar. Hace muy poquitos días, a los 97 años de edad, ha fallecido Santiago Carrillo. Una vida larguísima y una vida en la cual el mundo del espionaje también ha estado presente. Nos lo desvela él.